terapia. HR 1090 de AM. Esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor. Oye, oye. las canciones del ayer. Marcaron historia en La HR 1090 de AM al servicio de Puebla. Las canciones del ayer. Marcaron historia en La HR 1090 de AM al servicio de Puebla. Continuamos. Muchachita, no te mientas más, muchachita, tan distante estoy, muchachita, yo soy un sueño nada más, lejos de tu realidad. Muchachita, estoy tan lejos de ti, muchachita, olvídate de mí, muchachita. En tu mente siempre estoy, y dentro de tu corazón. Oye, muchachita, no sufras más, que mi amor no es para tu edad. Muchachita, aléjate de mí. Muchachita, prohibida estás. Muchachita, no puede ser. Muchachita, yo te amo a ti también. Y aunque te quiera, renunciaré. Con el tiempo me olvidará. Muchachita, muchachita, no te mientas más, muchachita, tan distante estoy, muchachita, yo soy un sueño nada más, lejos de solitos. cama. Lloraba en silencio. Lloraba en las noches. Y como aguantó por las mañanas. HR 1090 de AM.

regrésame el retrato. Se acabó, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Es tarde, comprende, este es el final. Regrésame el retrato, se acabó. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro. Yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar. Decías que me querías, que no era fácil. La HR. Las canciones del ayer marcaron historia en La HR 1090 de AM, al servicio de Puebla. Regresamos. La HR 1090 de AM, al servicio de Puebla. Del ayer. Marcaron historia en La HR 1090 de AM, al servicio de Puebla. Continuamos. Te prefiero fuera de tu amor.